Ahí estamos, son las 4:36 de la tarde en toda la República Argentina, y anticipamos lo que va a ser la visita de estos muchachos el próximo viernes a las 21:30, 9:30 de la noche, viernes 24 de julio, en el Teatro Carreras. Van a estar tocando Los Totoras, y estamos en comunicación telefónica con Julián, uno de los cantantes del grupo. Julián, ¿cómo andás? Buenas, ¿todo bien ustedes? Todo fantástico. ¿Y usted o ustedes, dijiste? Usted. No, decime vos, decís usted. ¿Cómo andas vos? Ahí está, todo bien, ¿y vos? Sí, todo tranquilo. ¿Cómo va eso? Bien, tranquilos, ahora justo recién acabo de salir del estudio. Estamos en plena etapa de grabación del disco y expectante, con ganas de volver a Marvel. La verdad, cada vez que estamos allá es una fiesta, así que con ganas de estar ahí, con ganas de que sea viernes. Che, Julián, ¿cómo es esto de grabar y estar de gira, digamos, grabar y tener que salir para tocar? ¿Hincha un poco o se pueden acomodar para poder hacer las dos cosas? En realidad nos acomodamos, es lo que hay, es lo que hay que hacer, pero si es por lo que conviene por ahí estar dedicado al estudio, a grabar todo, pero es un momento fuerte del grupo, estamos con muchas giras, mucho trabajo y el disco lleva su tiempo también, así que por ahí no, tampoco es conveniente en este momento dejar de tocar, así que nos acomodamos, por suerte venimos por ahora bien. ¿Y la gira, es gira o es solamente Mar del Plata? Bueno, el viernes y el sábado nos vamos para Santa Fe y Paraná. ¿Y después se vuelven a La Plata o vuelven a seguir? Volvemos para Capital, sí, porque el lunes hay que seguir con la etapa de grabación, así que aprovechamos toda la semana para meterle duro a eso. ¿Y en qué etapa está de grabación el disco? ¿El disco número cuánto, decime? Este es el cuarto disco, el segundo con la compañía, con la discográfica de Warner. Y ya estamos casi en la última etapa de estudio, en la última etapa de grabación, y después de ahí nos vamos ya para lo que es mezcla y masterización. ¿Y cómo lo van viendo? ¿Qué contenido tiene el disco a diferencia del resto, o más o menos se manejaron dentro de los mismos parámetros? No tiene, como todo, tratamos de hacer un poquito de los discos, mostrar un poquito los estilos musicales que hacemos. La mayoría obviamente es cumbia, la mayoría de los temas son temas propios, de 12 temas va a haber 10 temas de la banda. Vamos a mostrar también, tenemos una bachata, por ahí es una balada, así que es un poquitito de cada cosa, pero como te digo, la mayoría va a ser cumbia, que es el estilo que hacemos mayoritariamente todos los shows, y va a haber un porcentaje muy alto de temas propios. ¿Y en qué etapa de la carrera están, digamos? ¿En qué etapa los agarra la grabación de este trabajo? Creo que hace un par de años, y corregime si es que me estoy equivocando, pegaron un salto a nivel, no a nivel musical, sí a nivel popularidad. Digamos, empezó a hablar en todo el país de Los Totoras, más allá de que en La Plata ya habían generado una especie de público cautivo. Hoy por hoy, ¿en qué etapa están? Sí, como decía, hace unos años por ahí pegamos un salto en cuanto a conocimiento. En 2013 firmamos con Warner y eso también nos dio un empujón muy grande y nos hizo también que suene con la distribución de los discos en países limítrofes. El año pasado con el Mundial yo creo que hubo una explosión muy grande y ya ahí fue mucho más masivo y más fuerte. Y ahora yo creo que estamos en, no sé si, yo nunca quiero ver el techo cerca, tratamos de no pensar si esto tiene para años, si no tiene para años, pero estamos en un momento muy bueno en la banda, muy bueno musicalmente, muy bueno como grupo humano. La verdad, se armó una linda formación ya hace más de 3 años de amigos, que giramos y estamos sin ningún tipo de problema, nos bancamos en todas, así que yo creo que eso también ayuda a que todo vaya viento en popa. ¿Cuánto, recién me decías, me hablabas del Mundial y demás, cuánto tiene que ver, sin dejar de lado obviamente su calidad y su carisma y todas esas cuestiones, digo, cuánto tiene que ver o tuvo que ver el Mundial y esa relación que ustedes han tenido con los muchachos de la selección y demás para este despegue de popularidad? Y ayudó mucho lo que es por el norte del país. En el norte del país no sonaba mucho la banda, no era muy conocida, y el Mundial nos dio una ayuda muy fuerte en el norte. En muchos países nos han llamado a partir de ahí, contrataciones de Chile, de Uruguay, Paraguay. Tuvimos la posibilidad de tocar en marzo también en Barcelona, porque tuvimos un contacto con gente de Barcelona cuando estuvimos en el Mundial. Así que ayudó, la verdad que ayudó mucho, así que bueno, bienvenido sea eso. tenemos muy buena relación también con los chicos, así que seguramente pronto hagamos algo nuevo con ellos. ¿Cómo es eso? Es extraño, ¿no? El hecho de que la banda haya generado en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, una llegada fuerte a la gente, y por ahí en el interior del país, en donde por ahí la cumbia llega con un poco más de profundidad, le costó o tardó en llegar. Sí, tardó en llegar, es verdad, por ahí al norte tardó en llegar la cumbia, tardó en llegar por ahí los Totora, por eso no, obviamente otras bandas, otro estilo de cumbia, pero tardó, por ahí fue, es extraño, pero como te decía, el Mundial abrió esas puertas, nosotros demás, hoy en día vamos al norte y llegamos y la gente sigue pidiendo cantar el tema del Mundial, así que imagínate de la manera que pegó, un año después quieren todavía escuchar ese tema. Bueno, se disfruta, estamos ahora en un lindo momento, tocando por todo el país, con mucho reconocimiento, la gente la verdad que nos recibe bárbaro, así que estamos disfrutando full. Bueno, contame un poquito del show que se viene para la ciudad de Mar del Plata, ¿adelantan algo el próximo trabajo discográfico? La idea es que sí, estamos trabajando por lo menos en el corte del disco para poder mostrarlo. La gente, lo único que le digo, que vaya descansando las piernas, porque por más que es un teatro, no van a estar sentados. Sí, recién te compré, te voy a contar una intimidad, pedido de la productora, de Lola Primo, que va a ir al show, que puedan bailar, porque va con muchas ganas de mover el esqueleto el próximo viernes. En todo momento, eso es algo particular. Nosotros desde que hacemos teatro, siempre los primeros teatros que hicimos, era como decir, la gente, ¿qué va a hacer? Porque no es una música para estar sentado. Claro. Y hicimos teatro a lo largo y ancho de todo el país, y en el primer tema se levantan y hasta que no termina el show no se sienta nadie, así que por suerte la gente lo recibe de esa manera. La música se baila en todo momento, va a ser un show de 1:40, 2 horas, vamos a pasar un poquito por todos los discos, mostrar un poquito de los discos anteriores, seguramente será algo de lo nuevo, y hacer esos compilados que hacemos de cumbia vieja, porque sabemos que en los teatros va gente desde nenes hasta abuelos, así que vamos a hacer un poquito para todas las edades. Julián, te agradezco muchísimo la comunicación, te recibiremos obviamente con los brazos abiertos por la ciudad de Mar del Plata, así estará la productora Lola Primo para escucharlos y bailar un rato junto a usted. Abrazo gigante entonces, y lo mejor para la visita a Mar del Plata el próximo viernes. Por favor, muchas gracias, abrazo a ustedes, y bueno, obviamente a toda la gente de Mar del Plata en el Carreras, los esperamos, y a toda la gente, a ustedes y a toda la gente de la productora también.